Muy buenas noches, mil gracias por estar presente una vez más, brindando aguante una vez más a este lobo, lobo suelto, acá por la FM 90.1 del dial. Mi nombre es Rodrigo, los voy a estar acompañando las próximas dos horas y comienzo a presentar a quien me va a estar haciendo el aguante estas próximas dos horas. En los comandos y conduciendo, Mati. ¿Cómo estás, Mati? Hola, Rolly, ¿cómo te va? Bueno, buenas noches a los oyentes. Buenas noches, Rolly, ¿cómo te va? Bien, che, fresquito, ¿no? Sí, fresquito. Este día, hoy. Igual zafamos acá con la estufa. Estufa, una nueva adquisición de la radio. Nueva adquisición. Ya para ir aclimatando, porque la verdad que se vinieron unos días bastante, bastante fresquitos. Y empezó el invierno. Empezó el invierno. ¿Y qué contraste, no? Ahora que todos estos días estuvo televisado el Mundial, que bueno, que es un evento que transcurre este año en el cual hay más cámaras que nunca en la historia de todos los mundiales, ponele. Juntos creo que no hubo tantas cámaras como ahora. Y ver, decía, qué contraste ver la gente en la playa, ¿no? En los lugares cálidos de remera y uno cagándose de frío en la ciudad. Qué contraste, ¿no? Pero bueno. ¿Sos futbolero, Mati? ¿Te va el fútbol? Más o menos. ¿Más estuve o menos? Viendo los partidos, me llamó la atención eso de las cámaras, estuve viendo y muy buena tecnología. Sí, muy buena resolución también, ¿no? Cómo fue muy mejorando bueno. Todo. Y aparte de cómo fue mejorando lo que es la calidad de imagen, que a su vez también tiene cosas como, por ejemplo, las cámaras lentas, que en realidad, viste, a veces no sirven para mucho. Cámaras lentas, indicaciones de movimientos de pelota, movimientos de jugadores. Podés poner la cámara que vos quieras para ver el partido. Bueno, justamente esta semana contaba algo. Estuve en un lugar, ¿viste?, donde estuve viendo el partido de la selección con diversas cámaras de todos lados. Y escuché, lo comenté en el Facebook, que escuché el gol, ¿no? Sí. Recién lo vi en la imagen 15 segundos después. O sea, gritaron ¡gol! Hacia el costado, en el local de al lado. Sí. Y yo recién los 15 segundos vi la imagen del gol, ¿viste? Fue medio como que después estuve esperando el resto del partido que griten algo lo de al lado para saber que... Fue raro. Que había un gol. Sí, no estuvo tan bueno, ¿viste? Pero bueno, hablábamos de todo esto que está tan globalizado, ¿no? En lo que es cuestión de la imagen, de lo que es la información... Cómo la gente enseguida ya puede comentar de algo que ve en la tele y subirlo a las redes sociales para... Casi instantáneamente. Instantáneamente, ¿viste? Es como que todo lo que es información, todo lo que es mensajes, redes sociales, globalizó todo lo que es los contenidos, ¿no? Claro. Y se viralizan cosas en la web. Bueno, justamente hoy de la web vamos a estar hablando de algunas cositas relacionadas a lo que es el mundial y sobre todas las cosas a lo que es el rock, que es lo que nos compete acá en Lobo Suelto. Desde ya le digo a la gente, si quiere puede dejarnos un mensaje, contarnos de alguna anécdota, de algún recital que haya ido, al 1567-98-93-87, 1567-98-93-87, el teléfono al cual se pueden comunicar, o al teléfono de la radio 1115-33-68-0099. 1533-680099 al Facebook del programa, Lobo Suelto. También lo pueden hacer acá a la página de la radio, ¿no, Mati? fmmoreno.blogspot.com.ar para escucharlo en vivo también. Y ahí pueden escuchar el resto de los programas también que hicimos en Lobo Suelto. Lobo Suelto, un programita de rock más cultura en el cual hoy vamos a tener, dentro de lo que es lo mejor de la web, vamos a estar comentando acerca de un recital que se realiza en el Reino Unido, en el sector de Glaston, es donde se efectúa este recital. Reino Unido que por estos días estuvo bastante tristón, pero bueno, en esta relacionado al Mundial, ¿no? Te cuento que los mandaron de vuelta a su casa, la gente de Uruguay, y ahora bueno, un poquito están pagando un poco eso, ¿no? Con lo de Suárez. Pero eso lo vamos a hablar después en un ratito también, que tenemos una llamada telefónica con un amigo que se encuentra en Brasil y que nos va a estar dando detalles de todo lo que está pasando. Ya lo tuvimos la semana pasada, hago referencia a Walter, que estuvo teniendo una charla con Tony, que nos estuvo acompañando la semana pasada también. Yo que me tomé una pequeña licencia, bueno, y hoy vuelvo a acompañarnos, a la espera de mi compañero también, que venga acá a sumarse al Lobo Suelto. Te decía, tenemos bueno lo que es lo mejor de la red, un homenaje al Diego, al mejor jugador de todos los tiempos, que estuvo también estos días estuvo bastante, ¿cómo decirlo? Maltratado sería la palabra, no sé qué palabra. Invito a la gente que se comunique y que nos diga, nos deje su opinión al respecto. Lo cierto es que nosotros le vamos a rendir un homenaje. Y también tenemos otro segmento, el cual vamos a prestar, te cuento Mati, que se trata de raros escenarios. Hoy, en el día de la fecha, vamos a hablar de un recital que hizo la gente de los Red Hot Chili Peppers. A la veda de un hermoso e imponente castillo, una multitud se juntó para ver este recital que fue excelente. Además de eso, se cumplieron años de que Jimi Hendrix tocara en un festival en Monterrey, algo que fue épico y deslumbrante, que marcó un antes y un después, se puede decir, en la marca en la carrera de Jimi. Y bueno, también lo vamos a tener acá. Así que eso y lo que la gente nos esté haciendo llegar, lo vamos a estar charlando. Y música. ¿Qué te parece si para ir aclimatándonos vamos escuchando un tema? ¿Qué tenés ganas de escuchar, Mati? Los Rolling Stones, ¿te parece? Dale, que tenemos también data de los Rolling que van a estar tocando en Argentina próximamente. Y gracias a Dios, aparentemente va a ser por el mes de febrero. Y van a estar tocando en el Estadio Único de La Plata. Y también vamos a estar rindiendo un poquito de homenaje a ellos. Vamos con un poco de Angie. Lobo suelto. Dale. La versión de que los Rolling Stones desembarquen en La Plata se desprende de las declaraciones del empresario Daniel Greenback, te cuento, Mati, que en una conocida revista rock, que cuál puede ser, la Rolling Stone, avisaba que estaba iniciando las tratativas para poder hacerlos tocar el año próximo, ¿sí? O sea, hacemos referencia al 2015. Lo cierto es que ya había dicho él que seguramente no iba a ser en un estadio, porque estaba cansado de tener que negociar con las barras bravas, así que en un estadio de capital no iba a ser. Se hizo correr la bola como que podía ser Montevideo o La Plata, Y afortunadamente fue en La Plata. Se decía Mar del Plata también en un momento, pero bueno, por suerte va a ser en La Plata y va a ser en febrero. Todos los rolingas contentos y bailando en una pata, me imagino. Ojalá podamos ser parte de ese recital que va a estar muy bueno. Ojalá. Ojalá. ¿Cuándo me dijiste que iba a hacer el recital? En febrero del 2015, así que ir juntando la monedita para poder sacar la entrada. Y vuelta. Efectivamente. Y para la gente de Paso el Rey que nos estuvo mandando mensaje y pidiéndonos un temita más de los Rolling, los dejamos con Ruby Twistlight. Estás escuchando Lobo Suelto por FM Moreno, tu estación de música. Y se comunicaba Robert con nosotros que el viernes pasado tuvo la oportunidad de estar en el Luna Park haciendo el aguante de los Gardelitos. Y por eso nos pedía escuchar un tema de ellos y decir que estuvo muy bueno el recital y que también está muy bueno el programa. Chicos, los felicito. La verdad que, como siempre, alegrándome la noche, nos dice nuestro fiel oyente, amigo y compañero Robert. Bueno, hacemos caso y pasamos ese temita. Que, ¿cuál es, Mati? No puedo parar. Con ustedes, los Gardelitos, gente. El misterio se burla del tiempo. No abras nunca esa puerta. El humo confunde a la gente, todo se muere de repente, amigo. No puedo detenerme. Es que tengo algo aquí adentro. Siento que me estalla el corazón. Es que no puedo parar. Mi moto no la puedo parar. Es que no voy a parar. Mi moto no la quiero parar. Comunicate con nosotros y dejanos tu mensajito o tu anécdota de recital, lo que quieras escuchar, al 1567-98-93-87, 1567-98-93-87, o al teléfono de la radio, al 1533-680099. Comunicate con nosotros, pedinos tu temita, dejanos tu anécdota, y terminamos el temita, vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Lobo Suelto. Las rutas salen de tu cuerpo. El cielo te estaba esperando. Respiras ahora en silencio. Desnuda cruzaste el bosque. Tu cara dudaba en la lluvia. Yo quise extenderte mi mano. Las esferas giraban en el cielo. Ahora sos una de ellas. ¡Hey! Baila, nena, quiero ver tu cara entre las luces hoy. El humo confunde a la gente, todo se muere de repente. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.

que lo componen 3,64 kilómetros cuadrados de superficie, Mati, para albergar... Sí, 3,64 kilómetros cuadrados de superficie, en los cuales van a estar acampando y saltando, ¿sabes cuántas personas? ¿Cuántas? 135.000. 135.000 personas, que bueno, algunos dirán, acá los redondos no, el indio metió tantas otras más, y si se juntan los redondos, ¿cuántas otras más también podrán meter, no? Lo cierto que en el Reino Unido este es un evento en el cual van las bandas más grosas, siempre ocupando el escenario principal, y van otras bandas que están en ascenso y otras que ya están consagradas, como lo es, por ejemplo, Arcade Fire, que va a tocar justamente este viernes, hoy más precisamente, estuvo tocando los éxitos de su cuarto álbum, el emblemático Pyramid Stage, en el escenario principal. Por este evento van a estar pasando también la cantante Lily Allen, y con una banda rudimental, electrónica básicamente, porque te cuento que tenemos un poco de todo. Va a estar tocando Metronomy y los Kaiser Chiefs. Y para el evento principal va a estar tocando nada más ni nada menos que Metallica, que va a hacer vibrar alrededor de 80.000 personas, se calcula. Te cuento que este evento empezó a vender sus entradas en octubre. ¿Sabes cuánto tiempo tardó en poner el cartel de se vendieron todas? ¿Cuánto tiempo? 2 horas y 20 minutos. ¿En 2 horas vendieron todo? En 2 horitas vendieron todo. La de reventa que habrá habido también, me imagino, sí, que debe estar habiendo. Y bueno, nada, esto fue una de las noticias que estuvo corriendo por las redes sociales. Y lo que sigue es lo siguiente dentro de lo mejor de la web. See if you can spot this one. Y escuchamos Laila de fondo porque aparentemente, te cuento, Mati, el viejito piola Eric Clapton va a dejar de hacer recitales. Va a dejar de hacer. Va a dejar de hacer recitales. Dice que es insoportable salir de gira. ¿Cuántos amigos que estarán escuchando y les gustaría tal vez cansarse como se cansó Eric Clapton, no? De dar vueltas por el mundo. Está a punto de cumplir 70 años, en marzo lo va a hacer, va a ser esto, en marzo del 2015, y aparentemente está cansado, dice que es muy estresante el tema de salir de gira, y se va a dedicar pura y exclusivamente a componer y a grabar discos. Eric Clapton, para aquellos que quieren interiorizarse un poco más del músico, es aquel que ha compuesto bandas como Cream o The Yardbirds, y bueno, ha tenido más de 20 trabajos solistas. Un monstruo, compositor de grandes temas como Tears in Heaven, Laila, el que estamos escuchando, o Wonderful Tonight. Los vamos a dejar escuchando este tema. Laila, ponémelo de vuelta para compartirlo con la gente de Lobo Suelto. Thank you. Temazo del amigo Eric Clapton, que ojalá nos siga dedicando mucho más rock and roll y no se termine las giras, que es uno de los que no he podido ver todavía. Otra de las cosas que hizo mucho ruido, y como el mundo es redondo y no podemos estar ajeno a esto, fue el tema del fútbol, o sea, del mundial, más precisamente dicho. Cosas como las que han sucedido. En el caso de, por ejemplo, el amigo Suárez, ¿tuviste oportunidad de ver eso, Mati? Sí, el famoso mordisco, sí. Que es la tercera vez que lo hace. Bueno, lo cierto es que se le ha dado una pena que ha sido bastante severa. Le dieron 4 meses de inactividad, una multa bastante importante, y 9 partidos. O sea, quedó fuera del Mundial y todavía tiene algunos más para... No sé si contarán partidos amistosos o si directamente se contabilizará los de la Copa América que se va a jugar en Chile. Calculo que los amistosos también los van a contar, pero lo cierto es que lo mataron. Lo arruinaron, y lo más chistoso de esto, si bien yo creo que está bien sancionarlo, se decía, lo más chistoso me resultó los países que fueron los que tomaron la decisión de cuánto tiempo y qué importe y por cuánto... partidos tenían que multarlo. Estamos haciendo referencia a que la gente que participó el bote fueron Islas Fiji, por decirte alguna, Islas Caimán, Tonga. Fueron países que votaron, países donde el fútbol debe ser algo inexistente, ¿no? Claro, sin importancia, sino... Por lo menos no debe ser el deporte nacional, porque yo la verdad que nunca tuve noticia de que esos equipos participaran de algún partido amistoso siquiera. Bueno, esta es la gente que maneja esta institución, de manejo bastante dudosos y sospechosos, que bueno, es la encargada de realizar un mundial que la verdad que está saliendo 10 puntos, por lo menos en lo que es fútbol. Ya ahora hubo más goles que el mundial pasado, por ejemplo, en lo que va ahora de este torneo ya hubo más goles que los del mundial de Sudáfrica. Y bueno, la verdad que las estrellas de los equipos están respondiendo, están haciendo lo que deben hacer. Por ahí no tanto el caso de Ronaldo, que se tuvo que volver, como tantos otros. Este más reciente tuvo un par de jugadas, no invocó ninguna. Y bueno, así es como va el Mundial. Argentina mañana juega a Brasil, Chile, y algunos otros partidos más también. Nosotros nos toca jugar el martes. Teníamos hoy, decíamos, un enviado especial allá en Brasil, no pudimos comunicarnos, aparentemente lo están mandando de vuelta. Sí, tuvimos la mala suerte, sí, viste, como en el caso de los chilenos que mandaron, fueron a allá, quisieron copar en una cancha y los mandaron de vuelta. Sí. Bueno, a este muchacho parece que también lo están mandando de vuelta, lamentablemente es un enviado especial que teníamos nosotros, que nos estaba cubriendo, un amigo que nos estaba haciendo el aguante desde allá, no sé qué habrá pasado y bueno... aparentemente lo deportaron, así que capaz que la semana que viene lo tenemos acá contándonos su experiencia al respecto. Y bueno, como decíamos hoy, que está todo tan globalizado, el tema de las cámaras, la comunicación, las redes sociales, quiero compartir con vos, Mati, y con la audiencia este temita que nos hizo llegar un oyente que se comunicó con nosotros al 1567-98-93-87. Se comunicó y nos dijo: escuchen este temita de Creedence, que es una versión inédita. Vamos a compartirlo con la gente, relacionado al Mundial, ¿eh? Temazo, ¿no, Mati? Creedence, qué banda. Creedence. Qué banda Creedence. Y justamente el tema decía Maradona más grande que Pelé. Maradona tuvo esta semana que bancarse, que digan que el presidente de la AFA, vicepresidente de la FIFA, diga que él es un mufa, como para poder hacer algo más, como para restringirle el ingreso a una cancha, ¿no? Qué vergüenza que tenga que estar Maradona fuera de la cancha, Suárez con el cagadón que se mandó igual, pero él también fuera de la cancha, que no podía venir a su selección, y que haya tipos como Grondona, como Blatter, sentado en las tribunas con detrás de cristales cada vez más oscuros, ¿no? Porque mucha gente que si los ve, los escracha, le canta canciones, sabemos que esta gente estas cosas no le gustan. En definitiva, la única justicia que se da a veces es la del escrache popular. No hablo de escrache de ir a matarlo, sino de repudio, ¿no? Estas personas no gratas, aunque la justicia y las instituciones no hagan nada por mejorar que este tipo de personaje, ¿no? Lo cierto es que el Diego se tuvo que comer que este tipo dijera eso. Y bueno, se estuvo cantando esta canción, la otra versión de esta canción que acabamos de escuchar, ¿no? La de la cancha. Los brasileños contestaron también a esta canción que escuchamos recién. Hicieron una cancioncita que no la vamos a repetir y tampoco la vamos a pasar porque no tiene mucha imaginación como la nuestra. Y bueno, lo cierto que esto fue lo mejor de la red dentro de lo que es Lobo Suelto. Y ¿qué te parece, Mati, si escuchamos un temita? ¿Un tema? Y nos vamos pasando YouTube al próximo bloque. Dale. Gente con ustedes, YouTube. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you? Got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. We're not the same. Well, we hurt each other. para todos los oyentes de Lobos Sueltos, ojo con estos lobos sueltos, acá las lobas sueltas de Quejacera, le mandamos un aguante total al programa, y bueno, nos estamos viendo, gente, y aguante el rock and roll. Siempre pensé que el amor era solo un juego. Seguimos en Lobo Suelto por la FM Moreno 90.1 del dial. Se comunicaba con nosotros Tony para pedirnos un temita de Black Label. Mientras vamos escuchando de fondo esta versión que Zach Wild hizo de Come Together, aprovecho para saludar a mi familia, a Máximo que está en la pancita, a León, que seguramente está escuchando el programa y si no está escuchando ahora lo va a escuchar porque se lo voy a hacer escuchar. Y a mi amada mujer, que el próximo segmento va dedicado a ella. Esto se trata de como veníamos haciendo, nos dejaban un poema, nos dejaban algún escrito, algún ensayo que hayan hecho y nosotros le poníamos música. Bueno, elegí uno que escribí yo para Marcela y espero que les guste, gente. Tu silueta a la luz de la luna, o tu rostro húmedo por la lluvia, tus ojos mirando mi boca, mis labios estando en tus besos, tu cuerpo, tu esencia, tu ser, todo eso viene a mí, en tu presencia unos instantes, aliviando la carga de mi soledad, por no tenerte cerca el resto del día, en los momentos en que pienso en vos, y en las ganas de volverte a amar, o al menos solo abrazarte, para sentir tu pecho junto al mío, para saborear nuevamente la suerte de sentir lo bien que hice alguna vez en decirte que desde el primer día que te vi me gustás, y que el tiempo nos dio etapas en la vida, y cuando creí que en un abismo me caía porque no volvería a verte ya nunca más, y que si viví esta suerte fue por mi culpa y nada más, volviste como lo hacen la más bella de las primaveras, dejando el crudo invierno atrás, para atraparte con tu pensamiento ahora, que otro poema te vuelvo a recitar, para decirte que estás en mi corazón y en mi mente, en un lugar muy muy especial, siendo sostén espiritual de esta familia, que pronto se vuelve a agrandar, para seguir abrazados como siempre decimos, hasta el infinito y más allá. We'll be right back.

¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Naturalmente, la primera parte del programa ha concluido. Ustedes podrán apreciar cómo mi voz se va fundiendo con el ascendente sonido del tambor en un típico ritmo rioplatense, para dar lugar posteriormente a la entrada de una armónica que nada tiene que ver con el... ¿Estás escuchando Lobo Suelto? Y lo que sigue es un homenaje al más grande jugador de todos los tiempos, al señor Diego Armando Maradona. Vive de los barrios carenciados, del sur del gran amontonamiento, pícaro curtido por el hambre y a paliar con coraje, el frío en botines deshechos, esos que lustraba tu viejo, para que resulte más digno el calzado y dibujes mil gambetas en el potrero. Vos, pibe, que has estado mil horas corriendo detrás de 32 gajos de cuero. Vos, pibe, que allí tirabas paredes con el viento, que también saltabas el hachazo del contrincante para clavar en el ángulo el remate que quebrara el marcador rompiendo el 0-0. Tú que has escapado del sueño de dioses, que a tu zurda le brindaron inigualable magia prodigiosa. Tú que has sabido hacer las mejores goles con apenas unas pocas cosas. El arco rival entre ceja y ceja, la número 5 debajo de la suela y el 10, el 10 en la camiseta. A vos, Diego Armando Maradó. Comenzaste tu camino a la gloria campeonando con los Cebollitas, ganando de punta a punta con los amigos de Fiorito los torneos Evita. De allí a romperla a las inferiores del Bicho y rápidamente, con apenas 15, la cancha de la Paternal, que hoy lleva tu nombre y apellido, fue la primera casa que te vio desparramando rivales, grandes cuadros y también equipos chicos. Muy pronto, marcando récord en debut, te asentaste en primera. Luego, goleador indiscutido y consolidado, aquel pibe de rulos grandes que antes hacía jueguitos en el entretiempo, ahora se convertía en el capitán del sub-20, gambeteando y gambeteando, tirando un sombrero, haciendo un caño, mandando un centro de Rabona, ejecutando un tiro libre con comba que se mete por detrás de la barrera. Qué lindos aquellos momentos gloriosos para nuestro fútbol. que hoy apreciamos en videos. Qué lindo poder verte cientos de veces haciendo cosas de extraterrestre. Siempre es muy lindo, Diego, verte con tu amada Albi Celeste. Decíamos antes, Maradó, que te escapaste de un sueño, o de los sueños. Qué lindo recordar que vos también los tenías, y saber que los cumpliste en una cancha de once. Cuántas verdades como el tango nos dijiste, la realidad de los de abajo, en la boca del que cumplió el sueño del pibe. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Golpearon la puerta de la humilde casa. La voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo riendo, llorando: el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Rocky como sé. Dicen los muchachos de nuestro argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Tú vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan. Seré un triunfador, jugaré la quinta, después en primera. Yo sé que me espera la consagración. Más lindo que pudo tener. Él es domingo, por fin en primera lo iban a poner. Faltando un minuto, iban 0-0, como la pelota, sereno en su acción, cambiando todo, enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. Muchos analizan tu historia, la del personaje afuera de la cancha, el Diego en primera persona, naturalizando para tu vida el asedio, trampeándote de forma sucia y mentirosa. Ellos manejan las cámaras, por eso, estas no los persiguen a ellos las 24 horas. De igual modo, ellos no tienen la mano de Dios. Tampoco tienen escrúpulos. Sí tienen en Suiza cuentas ostentosas, varias mansiones y yates, aviones privados, riquezas que le otorgó tener puesto en la FIFA, sociedades con medios de comunicación que copan la grilla de palmo a palmo. Ellos también tienen arreglados todos los derechos. Tienen a Pelé y Platini de empleados. Son la burguesía que se agita cuando les tirás un palazo de centro, porque después caen en la cuenta que, como cuando quedabas mano a mano con los arqueros, ellos también la tienen adentro. Ingrid Hammer dice: estimado Dolina, ¿ya no defiende más a Maradona? ¿O acaso ya no hay ningún sargento Cruz? Vea, dice, usted ayudó a alimentar al monstruo que tan bien nos hace quedar ante la prensa mundial. Cordialmente, Ingrid Hammer. Y mi respuesta es sí. Sí, nosotros, yo he resuelto, después de un extravío, bancar a Maradona en esto. Te voy a contar. ¿Sabe por qué? Por personas como usted. La indignación burguesa. La indignación burguesa que sucedió al exabrupto de Maradona fue totalmente patética y asqueante. Dame aire. Un mundo, A mí no me interesa si tu vida privada fue o no correcta. La viviste y al filo. Yo me quedo con los goles, los tiros libres de Sudáfrica, el se te escapó la tortuga, o disfrutar que me sigas robando sonrisas, pegándole de zurda. Y por sobre todas las cosas, gracias por el Mundial del 86. Gracias por desparramar brasileros en el 90, con el tobillo hinchado. Eternamente gracias por dar todo en la cancha. Ahora sé por qué la pelota no se mancha. Sí. Y el fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Me gusta ser Diego, Pelusa, Maradona. Hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy. Ese bambino es un encanto. Me late tanto que la cosa es esa suda prodigiosa. Capanga nunca arruga, no se le escapa la tortuga. Es loco un pantalón cortito, fue el mejor polvo del fiorito. Mama, mama, mama, mama, you get no. Señoras y señores, con ustedes, Del Goyete. Va a tener que de vuelta, porque tienen que decir el lobo claro. Suelto, me están retando. Señoras y señores, con ustedes, Lobo Suelto, Del Goyete. No, está mal. Señoras y señores, con ustedes, Del Goyete, el Lobo Suelto. Ahí está. ¡Vamos! Lobo Suelto. Se comunicaba con nosotros Dani y Cristian, gente de Moreno Sur, que es admiradora de Almafuerte, como lo soy yo, y dice, mandale un saludo a Ricardo, que estuvo cumpliendo años. Fue en esta semana, creo que fue el día sábado, si no me equivoco. El día que jugó la selección, el último partido que jugó la selección, ellos estuvieron mandando mensajes. No, ¿cuándo fue que jugó la selección? ¿El martes fue? ¿Recordás, Mati, el día que jugó? No, no me acuerdo. Bueno, ese día fue el día del cumpleaños de Ricardo, que ha estado cumpliendo años, y la gente de Moreno Sur nos hace llegar un saludo por ahí y nos pide un tema de Almafuerte. Y también se estuvo comunicando con nosotros Ellis Moslu, que nos pide un temita de la H. Vamos a complacer con este tema que se llama Vientos de Poder. Sí, sí. Bueno, Vientos de Poder para toda la monada y para el amigo Ricardo Ibero, que está cumpliendo años. We'll be right back.

es cuando experimentamos ser argentinos. Mundo Bullicio, sponsor casi oficial de la Distracción Nacional. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Los corsos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Bueno, muy bien, un saludo cordial para todos. Soy Atilio Costafebre, estoy en Lobo Suelto, les agradezco profundamente y mucha suerte con el programa. Che, Fabián, grabate esto, dale, en un toque. Nos mandaban saludos Ale, Lachuki, Damián Lagarte y Adu Savoy. Nos dejaban un saludo a la gente de Lobo Suelto. Juan Sebas nos estaba diciendo, aguante el Diego, señores. Robert, saludo para él que se estuvo comunicando con nosotros. A todos los que están escuchando el Lobo Suelto, luego de este hermoso tema interpretado por el Tano Marcielo, vamos a estar escuchando el segmento que trata de los raros escenarios. Terminamos con este temita y pegado se viene eso. Hacemos el segmento Raros Escenarios y para hacerlo nos vamos hasta Irlanda, nos remontamos al año 2003, más precisamente el 23 de agosto del año 2003, cuando fue grabado el recital a la veda de un hermoso e imponente castillo, este DVD y recital que se ha dado a llamar Live and Slime Castle, ha tenido lugar en Irlanda, como bien decíamos, y se trata de nada más y nada menos que los californianos de Red Hot Chili Peppers rompiéndola y tocando temas de los más célebres de ellos, los más conocidos, temas como por ejemplo Around the Round, que es el que estamos escuchando, Scar Tissue, Gave It Away, Venice Queen, Californication. Esos van a ser los que vamos a estar escuchando, y esos fueron algunos de los tantos que han tocado, entre otros. Y escuchemos el tema, y disfrutémoslo. Estás en el Lobo Suelto, estás escuchando Around the Round de los Red Hot Chili Peppers, estás en el segmento Raros Escenarios, y decíamos que Live at Stein Castle se hizo hermoso paisaje de una llanura imponente, en los márgenes de un castillo muy, muy, muy hermoso e imponente también. Esto se ha tenido lugar en Irlanda, como bien decíamos. Lo que es la grabación del DVD tiene una duración de 102 minutos, entrando casi todas las canciones que han tocado en el recital, excepto una, que fue donde el guitarrista rompió la cuerda. Seguimos con otro temita de este mismo recital, gente, para compartir con todos ustedes. Scar Tissue. Said I wish you saw, so I can't miss to know it all. Close your eyes and I'll kiss you, cause with the birds of shame. With the birds of shame, it's lonely with you. With the birds of shame, it's lonely with you. Push me up against the wall, yoked up the girl in the push-up ball. Falling off over myself to let your heart and taste your hip, cause with the birds of shade it's the lonely view. With the birds of shade it's lonely view. Oh, with the birds of shade it's lonely view. Lost in a bathroom stall, a southern girl with a scarlet drawl. Went by to my wind parkers with the birds of shade. With the birds of shade, it's the lonely view. With the birds of shade, it's the lonely view. Soft spoken with the broken jaw, step outside, but not to brawl. And autumn sweet weed, call the fall. I'll make it to the moon, never have to crawl. And with the birds of shade, lonely you. With the birds of shade, lonely close your eyes and I'll kiss you, cause with the birds I share, with the birds I share. Como siempre, el recital de los Red Hot contó con una gran performance de su vocalista Anthony Kiedis, de Flea, el excéntrico bajista vestido de esqueletos, se podría decir, el baterista Chad Smith, y Fruciante, que, como decíamos hoy, en este DVD se grabaron todos los temas que ellos tocaron, menos uno donde el guitarrista precisamente rompe una cuerda en el tema Soul to Squeezy. Escuchábamos recién Scar Tissue, veníamos de escuchar Aaron Drone y ahora los dejamos con Give It Away. You gotta give it to me. Temazo, de la gente de los Red Hot Chili Peppers en su recital ahí en la veda de este castillo, en el DVD de Live and Slime Castle. Raros escenarios estamos hablando, raros si los hay, ¿no? Tocar así en un lugar, bueno, abierto, pero con un castillo de fondo, debe tener toda una acústica. Lo cierto es que esa gente pasó un día inolvidable. Si uno puede observar este DVD, va a ver que transcurre todo, empieza a transcurrir desde tarde hasta que se torna toda una noche maravillosa y cargada de pogo, al cual asistieron 80.000 personas, más de 80.000 personas, Mati. Un recital extremadamente popular, con una banda terrible, ¿no? Otro de los temas que vamos a compartir de este mismo recital es Venice Queen. Thank you. Y para ir cerrando esta hermosa performance de los Red Hot, que si no los escuchaste o no los tenés, es sumamente recomendable porque tiene una calidad de sonido, la verdad que envidiable para los recitales de estas latitudes. Y bueno, para cerrar decíamos, esta hermosa banda, para toda la gente que está escuchando en este momento Lobo Suelto y para aquellos que lo van a escuchar después también, lo dejamos con Californication. Bueno, gente, ya vamos arrimando la tranquera. Estábamos escuchando y seguimos escuchando de fondo Californication, luego de venir de comentar este DVD maravilloso de los Red Hot. Lo cierto es que el último tema, que era Californication, que teníamos grabado, que habíamos grabado en la consola para pasar de ese recital, que fue extraordinario, no lo pudimos reproducir, así que le mandamos temita que están escuchando, que era el mismo, solamente que esta es la versión de estudio. Y bueno, como decíamos, vamos arrimando la tranquera. De mi parte, ir saludando y a todos los oyentes que se han estado comunicando con nosotros, a Gustavo Palacios, que nos ha mandado un saludito y nos ha pedido que le pasemos un tema. Un tema de los Redondos nos pide el amigo. Vamos a ver qué podemos hacer para poder complacerlo. A Juan Sebas, que nos mandó grande el Diego y nos publicó una fotito en el perfil de Lobo. Una fotito, ¿qué fotito? La foto del tobillo de Diego y gigante y con ese pinchazo de lo que era que jugaba infiltrado. Y bueno, que también igual se cansaban de pegarle y nadie decía nada, ni los moralistas del fair play, ni tampoco a tomar medidas sacándole fotos ni poniendo cámaras. El tipo jugaba todo roto igual. Bueno, decíamos entonces, Juan Sebas Fernández nos mandaba un saludito. Lo propio hizo Martín Piñero, Carlos Ruiz Díaz también nos mandaban un mensajito. Y para todos ellos, y para vos, Mati, que también lo estabas pidiendo, escuchamos este temita de Los Redondos, Motorcico. Un saludo muy grande a Gustavo Palacios, Ale Lachuki, Adu Savoy y Damián Lagarde, que se estuvieron comunicando con nosotros, nos mandaron mensajitos. De mi parte, mandar saludo a todos aquellos que nos hacen el aguante todos los viernes, a Robert, a Tony, que hoy no nos pudieron acompañar, pero que seguramente ya la semana que viene van a seguir acá al aire con nosotros y con ustedes, al aire de la FM Moreno 90.1 del dial. Agradecerte a vos, Mati, que me estuviste acompañando. Un placer, Rolly. No hay por qué, amigo. Y bueno, para mi mujer, Marce, para Máximo, que está ahí ya pasando sus últimos días en la pancita, ya está por venir con nosotros también. A León, que lo está escuchando, y bueno, en especial también a León, quiero dedicarle este tema que sigue. Un saludo para todos ustedes. Buenas noches, gente. Por favor, que nunca detenga su voz. vueltas. Y nosotros también. ¿Para qué separarse de este ser? Separarse de este ser. Y ser muy lejos tal vez. Por eso le ruego que sea un favor.